hormiga colorada le dijo a una mantequera: si quieres vivir honrada, no te roces con cualquiera, que la fruta machucada se pudre y no hay quien la quiera. Es tan grande como el oso y de mucha precaución. Cae en las garras del león, pero yo no soy tu maje y ándate con precaución. Muchacha, tú eres como una mazorca de maíz seco, nomás te quitan unos granitos y te desgranas tu dititita. Liliana, Liliana, Liliana. Los cuervos en los maizales siempre causan mucho daño. Tus acciones costales me han causado desengaño, te vas con el que te ve, eres de muy pobre paño. Quelites y verdolaga serán siempre en el barbecho. Caminas muy entostada, no te chuecas para adentro, anda siempre muy ereca, no te vayas a ir tan chueco. Además a mí me importa un pito lo que hagas, porque yo soy como la carne flaca, en cualquier gancho me atoro, sí señora. ¡Uy, uy, uy! El carbón que ha sido brasa fácilmente puede arder. Tú que eras tan pajuela, tú que eras tan liviana, que te han llevado cerca, pronto te vas a perder. Puedes hacer lo que quieras, porque yo, como dice el dicho, donde quiera plancho y lavo y en cualquier me está atendiendo. Y ya con esta me despido, ya nos vamos para afuera. Estos versos son compuestos para rubias y morenas, para todas y chaparras, y también para las pajuelas.